del Elche en el Estadio Martínez Valero por 0-3. Antes, eso sí, vamos a leer los titulares de Elche en punta de hoy. El recreativo de Huelva tumbó al Elche a la contra y venció por 0-3. Bordalás alineó un equipo de circunstancias mermado por sanciones y lesiones. La segunda derrota consecutiva en el Martínez Valero saca del playoff a los hispanos. El Córdoba es sexto en una jornada marcada por las derrotas del Deport, Valladolid y Almería. Y además, para el trascendental partido frente al Almería del próximo domingo, buenas noticias. Bordalás recupera a Gemelo, Albacar, Laño y Merengier. Además, el Córdoba no pierde a Pichichi y Joa. Esos son los titulares de la jornada en el día de hoy. Sobre todo son negativos y pensando en lo positivo ya de cara a la próxima semana. Y es que además vamos a contar, como siempre hacemos en todos los programas, de Radio Estadio Marca con su opinión. Y para esto estamos con nuestra compañera Angélica Fría. Buenas tardes, Angélica. Hola, muy buenas tardes, Eloy. Bueno, para la Provolpar, el programa de los nueves aquí en el tiempo. Bueno, pues como tú dices, como cada lunes hoy hacemos balance de la jornada de este fin de semana en el encuentro entre el Elche y el Recre. Además, siempre animamos a la gente a que también nos opinen sobre otras incidencias que han podido ocurrir a lo largo de la semana. Bajas, lesiones o cualquier cosa, ya sabéis, lo podéis hacer en nuestro muro de Facebook y en nuestro Twitter en info3.es. También el hoy animamos a la gente, como hoy habrá con cada lunes de Estudio Deportiva, con varios colaboradores, pues también podéis hacernos preguntas y los expertos que van a contestar a ellas también opinar pues, sobre los temas más candentes o los que se hablan. Pues sí, luego tenemos una tertulia habitual aquí en el que apunta a los lunes, pero antes vamos a ir repasando lo que hay de decir ese partido ante el Recre. Una derrota dolorosa por varios motivos, por cómo se produjo con ese 0-3, un resultado a mi juicio bastante escandaloso para lo que salió del terreno de juego. El Elche tuvo sus ocasiones, el Recre tuvo 3 y las convirtió. Efectividad máxima para el equipo de Álvaro Herrera, que se llevó los puntos del Estadio Martínez Valero y dejó al Elche fuera de los puestos de playoff después de la derrota de ayer del Córdoba. Es una situación pues, que el Elche hace tiempo no vivía, siempre estaba ahí cerca de los puestos de ascenso directo y metido de lleno en el playoff, pero tras esa victoria el Elche, como decimos, queda fuera. Con la mirada particular, recordar que Córdoba ha ganado tanto en la ida como en la vuelta al conjunto invitado y por eso ahora mismo estamos delante del conjunto de los alas. Comencemos en titulares, la buena noticia es pensar ya en el próximo partido y es que recupera a muchos hombres por Bordalás. El 11 de circunstancias que sacó frente al Recre no funcionó. No funcionó la defensa, que encajó 3 goles en 3 ocasiones que tuvo el Recre. Los laterales tampoco estuvieron demasiado acertados, ni esto de redes por la derecha ni Carcio por la izquierda. En el centro del campo vimos a un Mantecón voluntarioso, a un Loque desacertado. Y luego en bandas, no tampoco, pero viene el cruce de lujo en la camiseta Frank y Verde. Que notó también la ausencia, una más, la de su de esa banda derecha, que a pesar de que después salió a la noche con fiebre, no estaba 100% por ejemplo, que desde el inicio que tuvo muchos problemas. Y el que más activo estuvo fue el Chico Mateo, pero como el resto de jugadores del Instituto de Deportes, ha aceptado de cara a puerta. Y este es uno de los problemas que está teniendo el conjunto de Ilicitano en estos últimos partidos y por eso le está costando ganar. Y es que no está teniendo suerte de cara a gol y sobre todo no están teniendo suerte los delanteros. Ni Ángel ni Miquel Díez. No estaba porque está continuado para los dos partidos. Se perdió este y se perderá también el próximo frente a la Almería. Eso sí, la única, yo creo que buena noticia es que de nuevo se ven chavales de la cantera debutando por las circunstancias, en sí, como era Solano, que jugó los 10 últimos minutos del partido. Tampoco tiene tiempo para mucho más ni para verlo, pero creo que la gente de la cantera va a estar un poco más. Antes de ir con la tercera habitual de los lunes aquí en Elche en Punta, vamos a repasar lo que dijeron los entrenadores tras el partido en la rueda de prensa. Escuchamos en primer lugar al entrenador y el recreativo Álvaro Herrera, en resumen del partido que bueno, nosotros sabemos cómo decíamos, tenemos que estar cambiando el tiempo de la noche. Thank you. acierto de cara a puerta. Llegaron tres veces, marcaron tres goles y en defensa no es que estuviera demasiado bien, pero él entiendo que consiguió ganar, aunque sí que tuvo sucesos, sobre todo en la ruta. Seguí hablando a los terceros. Porque tenía numerosas bajas a las que se unió a última hora la de su letra, dice que no hay excusa. Otro seguramente las hubiera buscado mucho antes, antes de empezar incluso el partido, diciendo que había numerosas bajas y eso podría ser clave. Pues para empezar de todo y después del partido, reconocía que no había excusa de su interior y ha aprovechado sus ocasiones. Los compañeros le preguntaban si pensaba que había sido el peor partido de él. Thank you. cuando estaba incluso ahí en los puestos de ascenso como líder de la categoría, que la liga era muy larga, que podía dar muchas vueltas, que el playoff no es malo. Y cuando iba líder yo pensaba que el playoff no es malo. Ahora mismo el Elche está fuera y ojalá se lo siga la gente directo, porque el playoff se sufre mucho y puede llegar a ser incluso una lotería, y por un detalle, que sea fiscal, falla una misión, se puede quedar fuera de primera división y ya tenemos esa experiencia, no nos gusta, pero el playoff no es mala ocasión porque aún queda entre cuatro equipos disputar una plaza para primera división. Y más, viendo cómo están los dos equipos gallegos, el Deport como el Celta y nosotros. También queremos saber la opinión de nuestros oyentes a través de las redes sociales y de Inconcer Junto de Tracel. ¿Qué comentan? Bueno, pues siguen llegando comentarios respecto a la pregunta de hoy, por favor, que os ha parecido esta semana por la última jornada de Leche. Luis Corret dice que el 0 de 6 puntos y en casa es para reflexionar. Adrián Vicente dice que se veía venir, nos faltaban muchos jugadores importantes. Dice, bueno, ahora por Almería, y sin yo creo que perderá el juego. Raúl Luz dice, somos unos llorones en expulsarnos sin las bajas. Es que no son jugadores de Leche los que estaban en el tercer el sábado. Si no valen fuera y de cada dos o tres malos, prefiero tener uno. Gente que está, no está conformista. Bueno, pues que no se ha jugado es verdad. En ningún momento ha dicho que las bajas han perjudicado al equipo y ha dicho que no voy a poner eso. Bueno, nosotros vamos a poner una pausa y enseguida la tertulia aquí, en el Champunta. Limpiezaslab.com. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolajes. Tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Si alguien te pregunta, escuchas Radio Express Marca. En Elche, 101.4. Está en juego la supervivencia del club balonmano de Elche. Hazte socio colaborador y evita su desaparición comprando la tarjeta socio. Con ella, obtendrás descuentos en numerosos comercios de Elche. Encontrarás la tarjeta en todas las tiendas con el distintivo Colaboramos con el club balonmano Elche. Infórmate del listado de establecimientos participantes en www.elche.es. Necesitamos tu ayuda. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, termina la velada con tu copa y buena música en la zona chill-out. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en carretera creyente, en el complejo deportivo Espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97. Radio Express Comarca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y Comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en tienda CMFone Elche, en el centro comercial Larju o en el camino de los Barros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Seguimos en el Champón para el Fales Marca, en la radio del deporte, en el 101.4. Vamos a comenzar con la tertulia de los lunes habituales de este programa, la más antigua de la radio local. Y vamos a saludar ya a los componentes de la tertulia de oro. Y tenemos al otro lado del teléfono a Julián Colmín, de Diario Información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y contamos también con Cristóbal Sáenz. Cristóbal, a ver, que te pide amarillo. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes. Bueno, para hablar de lo que fue la derrota del pasado sábado frente al Recreativo 0-3, no sé si te pareció excesiva o te pareció correcta? Está en el marcador, ¿no? Ya no se puede mover. No se puede mover, ¿no? Yo creo que el Elche no fue el Elche y el Recreativo aprovechó su oportunidad. Era un partido clave e importantísimo, yo creo que uno de los más importantes de la temporada para marcar un poco el punto de inflexión y no estuvo como debe estar, tuvo muchas bajas y algunos de los jugadores que estaban en el show de cuando no están bien. Thank you. su identidad, y luego de trabajar sus resultados en cuanto se consiga algo, la siguiente victoria que va a tener el día, y a partir de ahí tendrá una buena racha para los que se una mala racha. Y ahora, perdona, no es momento de tampoco arrancar la aventura, porque hemos perdido, pero si se repasa también al resto, perdió el Valladolid, perdió la Almería, ¿no? Sí. Y el Depor. Y el Depor, ¿no? Que dice que gana esta categoría, ¿no? Que nadie más se va a salir. Entonces, pues el Eche también ha tenido estos dos partidos seguidos, se ha perdido, tiene que levantar, y yo creo que tiene argumentos futbolísticos para estar ahí arriba. Araceli, creo que tenemos algunas... Sí, mañana la pregunta en nuestro Facebook y nos pregunta que si creéis que en este partido también ha influido pues la baja moral, ¿no?, que arrastraban los jugadores desde el último partido frente al Celta, que se dejó muy tocada la parte arbitral, sí que también además de las bajas. Yo creo que hace lo contrario, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que salir más disipado de lo previsto. Y vamos a demostrar que además para mí era un partido importantísimo, lo he dicho antes, ¿no? Un poco para mantener, para demostrar a todo el mundo, y a pesar de la arbitra que estamos nosotros, que vamos a ganar este partido. Pero a veces te traes tú al revés y te ocurre lo que ocurrió. Y que también esa intensidad que el equipo suele exhibir en los partidos, que la tengan en el ADN después de salir de lesiones, lo ha demostrado, ha sido regular y creo que va a volver a ganar el partido. media se queda sin verse y sobre todo sin cultura. ¿Son argumentos más que suficientes como para ser optimistas? No sé, además en la Copa ya demostramos que se podía ganar en Almería, ¿no? Sí. La verdad que al final no alcanzamos las ocasiones que tuvimos y no tuvimos muchas puertas. Yo creo que el Eche tiene argumentos para ganar en cualquier campo y más ante el equipo que se quede superior, ¿no? Ante ese fútbol de mucha jugada, aunque ya, como todos sabemos, en Almería va a ser un equipo raca, ¿no? Ahí no va a pasar, no va a esperar y va a intentar aprovechar su oportunidad, ¿no? Yo creo que el Eche tiene fútbol y tiene futbolista para hacer las jugadas importantes para ganar allá. Partido no lo llevaba, de hecho tenemos ocasiones para ello y bueno, la verdad que con un juego rácano y bastante conservador, pues en la contra final del partido consigo dar que bajo la Julián, te vamos a preguntar los dos. Morales tiene ahora una papeleta. Siempre se tiene una papeleta cuando tiene recuerdo de dos partidos. Morales suele ser entrenador que hace muchos cambios cuando pierde. Y en esta jornada la recupera hasta 4 segundos. Si tuvieras que darles un consejo, yo sé que Morales no necesita consejo, lo está muy preparado y el hombre controla muy bien esta situación. Pero si tuvieras que darle un consejo en esta situación, ¿qué le diría? Porque juega a generar, juega a romper y luego lo digo que está que rompe no estaba bien. Yo creo que él vende el entrenamiento a entrenamiento y sabe quién está bien. Ahí se mira bien la cosa de Gustavo y hace las calificaciones porque le gusta un jugador, le gusta un estadio, no está mal. Pues de todos los que recupera, pues creo que el Albaca va a volver, está clarísimo. Playa va a volver y generar en el centro. Sí, sí. Son 3 segundos. Que tampoco tiene que dar. Claro, y luego ya con esos futbolistas, yo creo que el salto de calidad que pega aquí. Sí, sobre todo que pegas la defensa que ha dado los resultados de un poquito de resultados, el consejo volver a los profesionales para reiniciar el equipo. Sí, además, esta mañana, perdona, lo decía el mismo Cheika, la entrevista de la tenemos que volver a hacer lo que era. Con la grandeza y esa es la virtud que tiene este equipo, que cuando, como saben, pues gana partido. Entonces, la fórmula la tenemos, hay que aplicarla. Por cierto, en el capítulo de Juan Tramios, apostaría porque vuelve Pellegrini, después de estar dos derrotas. Es posible. Ya, pues, hasta mañana lo estoy pensando y es posible que aproveche para meter a Pellegrini ya. Si vuelves a lo que te ha dado resultado, es decir, un poco al equipo de noviembre y diciembre. Claro, el primer año era pieza clave, una pieza fundamental, y no es que ni mucho menos el Cheika haya estado dando una extraña mucho más. Pero la verdad es que dos derrotas consecutivas, 5 goles en contra en casa, 0 goles a favor. Claro, por esa regla no habría que quitar al Pili ya a Alfie, no que lo ha marcado. Pero lo único que tiene. Claro, claro. Por eso te digo que habría que volver a ser fiel a su filosofía. No, es el filosofía de esta, ¿no? Cuando gana el equipo a final de cambio, cuando pierde esto, ya tiene una cosa para quitarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que nos ofrece el Elche en este auténtico examen, que van a ser los dos próximos. Todos son exámenes, pero claro, ahora hay que levantarse y además contra el Almería, el partido será realizado no para todo el país, será todo el Caracruz, el domingo a las 12 del mediodía, en Cristóbal, de las Peñas. Conforme van pasando las horas, hoy más optimistas y más positivos de que ese partido se pueda ganar. Que casi 7.000 personas en el 0-3 se quedaron hasta el final apoyando a Madrid, que eso lo quiere mucho ver, eso no es normal. Esos son los abonados de siempre. Sí, sí, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quiénes son los habituales y los que van a partir por ahí. O sea, no sé qué tipo como es la idea que tiene lo que es este tipo, lo que casi puede negar que entrega todos los partidos puedan jugar mejor, pero que en el caso siempre hay esa carrera de fáciles. Estamos ahí tantos años, todos los partidos, somos los que lo vemos y lo vemos. Tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el centro deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: micro indoor, cardio pump, cardio box, pilates, barrio de equitación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro deportivo One Wellness Group, Elche Parque Empresarial. Con amplia selección de vinos, cavas y champagne, más de 300 especies a un precio especial. Era el factor especial de entrar en tu bodega y que tu vino. Además, todos los vinos están perfectamente conservados en tu bodega. Y por lo menos, los puedes saborear en muchas ediciones en nuestro restaurante. Restaurante nos dice el factor especial. Tú eres el vino y nosotros el objetivo de la medida de la Andalucía 6. Para mantener tu coche en buena forma, ven a Talleres Honda Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Tienen fábricos y las mejores ofertas. Por preguntarlo, te van a cobrar. Todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Valle Sols 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Visítalo en limpiezatrack.com. Si te vas a casar, visita Carlos Pizzini 2. Diseño italiano de trajes para propios, padrinos, acompañantes e invitados. También en Carlos Pizzini, amplia colección de encarnado y complemento. Y es que en Carlos Pizzini, no te olvides para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de calle, americanas de sport, camisas combinadas con mujeres, cuellos y fantasías. Carlos Pizzini 2, visítanos en José María de Mar 30, junto a Mural, y se cubre, o en carlospizzini.com. Victoria, esquina Doctor Caro, y contrato tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor pagado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, compra y comunicaciones. En Avenida Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Paco Gómez, el Radio Express Marca. Para pasar el fin de semana, todo lo que quieran información, pueden llamar al 96 667 33 93.